La presidenta hizo varios anuncios, la mayoría de ellos referidos al combate contra la corrupción, pero también uno que me interesa tanto o más que esos anuncios, el que tiene que ver con el proceso constituyente. Si se fijaron bien, nuevamente la jefa de Estado elude señalar con claridad cuál será el método utilizado para elaborar una nueva constitución, limitándose nuevamente a indicar que este será un proceso democrático, participativo e institucional. Me parece que, desde mi perspectiva, por supuesto, eso podríamos discutirlo un poco, eso significa que no va a haber asamblea constituyente, por lo menos como iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, pareciera ser, y me he dado cuenta por las redes sociales, yo soy adicto al Twitter y lo he podido observar, que hay personas que creen aún que el deseo del gobierno es abrir las compuertas para que se realice un proceso constituyente mediante asamblea constituyente. No solo eso no está dicho por la presidenta, sino que además, si uno examina bien, lee con detención las frases que ella pronunció al respecto, se dará cuenta que lo de la asamblea constituyente, reitero, no solo no está dicho, sino que tampoco se puede leer entre líneas. Porque el único anuncio, entre comillas, novedoso de la presidenta, pero ni tanto tampoco, es que este proceso constituyente se realizaría mediante un sistema de participación ciudadana a través de los llamados cabildos ciudadanos. Pero, ¿qué son estos cabildos ciudadanos? No lo sabemos bien, pero todo parece indicar que estos cabildos ciudadanos no van a ser más que una suerte de decorado para darle la apariencia de participación popular a un proceso constituyente que está ya cocinado o semi-cocinado en las alturas y en secreto. ¿Y por qué digo esto? Porque esos cabildos ciudadanos en ningún momento se ha dicho que tengan que ser vinculantes. Esto es, que sus acuerdos tengan fuerza de decisión popular para que algún organismo, no sabemos cuál exactamente, los sancione y los considere como la voluntad ciudadana en la futura constitución. Y porque además no se nos dice quiénes van a ser las personas, los agentes políticos que van a tomar notas de lo que ocurre en esos cabildos, van a sintetizar la opinión ciudadana y la van a traducir en preceptos constitucionales. Y es evidente que quienes van a hacer el trabajo no son sino los operadores políticos de la nueva mayoría, teledirigidos desde La Moneda. Por eso me parece que es importante hacer claridad al respecto, no alentar la más mínima ilusión de lo que se nos pueda anunciar en septiembre y prepararnos para seguir impulsando un proceso constituyente, ciudadano, democrático, participativo, por la base social, de manera tal de tener la fuerza social y política suficiente como para, una vez que los velos caigan por completo, desde mi perspectiva ya cayeron hace mucho tiempo, pero cuando caigan por completo, hasta para el más ciego de nuestros conciudadanos, estemos en condiciones de ejercer una presión que no pueda ser resistida por la casta política. Esa es mi opinión al respecto y sería bueno intercambiar brevemente algunas opiniones cortas antes que empiece la clase. Uno, dos, tres, cuatro. Don Jaime. Yo creo que todo lo que dice el profesor tiene toda la razón, digamos, salvo que las organizaciones sociales como esta, aprovechemos esto para movilizar a la gente. Yo creo que por ahí iría el camino y no quedarnos de brazos cruzados. O sea, exactamente, esta es la instancia, es el mejor momento. La segunda estaba por ahí. Sí, además, dice el compañero también, porque esto podría ser una especie de ventana donde mirar y plantear nuestros futuros proyectos en base a lo que estamos planificando. Ya hay la concertación, o en este caso la presidenta, si no tiene idea. Ahora, eso nosotros lo vamos a aprovechar, pero a nuestro favor. Hay que olvidarse además de que a través de Twitter el señor Lago, que fue el peor cuchillo para el pueblo como gobierno, tiene su propio programa, también llamando a la opinión, etcétera. Hay otro movimiento, por ejemplo, que está reuniéndose, incluso a mí me han llegado invitaciones, que es a través del PC, que también tiene organización AC, deben de saberlo, pero también está a cierto punto protegido al, por supuesto, al gobierno. Hay un montón de movimientos que se están produciendo, por los cuales yo creo que el día de mañana nosotros podemos conversar, pero llegando nuestra idea, ¿cómo está planificada? Coincido justamente con la última persona. El punto acá, bueno, está claro lo que dice el profesor y el ciego es quien no quiere ver, pero creo que por el momento, por las circunstancias y por el plazo hasta septiembre, hasta que esos velos caigan, es necesario hoy día, creo yo, desde mi punto de vista, coordinarse, ya sea con el PRO, que está haciendo cosas en Puente Alto, en la Florida, gente que por Twitter también está pidiendo que ustedes vayan a quien pueda a la región, están pidiendo un poco, digamos, de descentralizar este tema, pero hay que caminar a una velocidad que no estaba considerada para poder aunar esa fuerza, y en el camino esas mismas fuerzas que no estén en la misma línea, digamos, que sean más pro gobierno en este tema bien, bien turbio, digamos, del proceso constituyente que está llevando el gobierno, aunar las fuerzas para generar esa presión social, porque nosotros desde acá, este grupo, por más que aumente, no va a tener la fuerza si no nos unimos en este camino con quienes, digamos, quieren caminar en ese proceso. Hay que hacerlo, lamentablemente, para quien, digamos, no lo quiera en el gobierno. Septiembre es la fecha. Sí, ¿había pedido la palabra? ¿Ya no? Está dicho por ahí. Atrás. Ok. Mira, solamente un ejemplo. Nosotros con mi compañera hemos estado viviendo en Valparaíso bastante tiempo. Estamos de Santiago en Paraíso a Paraíso principalmente. Pero producto del incendio, de la nueva remodelación del puerto, de que hoy podemos cantar en Laguna Verde, se logró organizar una coordinadora de defensa de Valparaíso, Laguna Verde y Brasilia. Hemos estado trabajando en organizar cabildos locales de los diferentes cerros. Y en ese sentido, por ejemplo, el Cerro Barón, muy exitoso, el Cerro Cordillera, el Cerro Callancho, diferentes cerros. Pero de toda esta experiencia se llega a la conclusión. Y esos cabildos son como pequeñas asambleas constituyentes. ¿Por qué? Porque piensan qué tipo de ciudad quieren los ciudadanos, qué tipo de presupuesto, qué tipo de impuesto, qué tipo de desarrollo, qué tipo de sentido. Entonces, en ese sentido, producto de lo que está pasando con nuestro compañero Sergio, las cosas a veces se aceleran, digamos, rápido. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí se ve que hay una pequeña fase como para llamar a los comités por una asamblea constituyente, porque nosotros cuando discutimos los cabildos decíamos, pues la cuestión de la salud, de la educación, de todo punto lo envolvía. En el fondo, una asamblea constituyente es un poco menos que local. Entonces, en ese sentido, hay cierta aspiración o deseo de gente que ve sus problemas y que lo ve de esa manera, o sea, como que están dándose condiciones para lanzar una iniciativa, pero práctica, concreta, comité con la asamblea. No los cabildos que proponen la Bachelet, sino los cabildos que decidan. Sí, dos cosas. Yo pienso que a veces las cosas que los gobiernos hacen no tienen que ver con programas, sino con coyuntura. En este caso, la coyuntura cabal, ese pueblo motiva estas cosas. Pero me molestó un poco que el anuncio de una cosa tan importante como una nueva constitución esté supeditado a la respuesta a algo tan coyuntural. Quizás no debe haber sido en ese momento y en los últimos dos minutos de la cadena nacional. No me pareció. Parece que algo quiere decir, pero es una jugada más que una cuestión como visión de país. Y lo segundo, profesor y pregunta para los legisladores. Yo no soy, yo soy lego en el asunto, pero no tan inocente. Yo me di cuenta que la palabra fue proceso constituyente, fue deliberadamente ambiguo, para que hubiese cualquier cosa. Pero entonces, los que estamos interesados, ¿qué deberíamos esperar? Quisiera saber si hay alguna clase en esta escuela, seguro que sí, donde se nos diga, esto es una asamblea constituyente, significa la palabra cabildo abierto no, no va dentro de la asamblea constituyente. ¿Qué debemos esperar? Es una pregunta. Hay una clase, hay una clase específica que trata todo el tema propiamente tal de qué es, cómo se llega, cómo pensamos que podemos llegar a ella, ¿cierto? Y cómo ir reforzándola también. Compañeros, tenemos una cantidad de preguntas impresionantes, yo creo que con unas cuatro más para poder iniciar la clase. La señora de atrás, por favor, se la había pedido su momento. Sí. Lo preocupante de este anuncio es que... Lo preocupante de este anuncio es que es muy, muy pronto. Este proceso constitutivo que comienza ahora en septiembre es preocupante para los que trabajamos en sectores populares, de grupos de base, que tratamos de incentivar y motivar a la gente en lo que significa formar una asamblea constituyente en este minuto, en circunstancia de que hay 40 años que, por ejemplo, una clase que se eliminó de enseñanza media, que es la educación cívica, y que había servido de alguna manera para haber formado cierta conciencia ciudadana y haber tenido en medio una preparación para saber y darse cuenta de lo que significa en este momento formar una asamblea constituyente. Creo que es el proceso, tenemos muy poco tiempo y queremos saber cómo podemos insertarnos tan rápidamente, porque veo que la política del gobierno en este momento es muy difícil poder entrar en esta manera. ¿Cómo podemos? Atrás, la señora con el compañero acá. Siento desde mi punto de vista que el tema de tomar contacto con otras organizaciones, ya sea el PRO, etcétera, algunos de ustedes también, tenemos que ser realistas. Ellos, como la mayoría de los partidos políticos u organizaciones, tienen. Son organizaciones casi vacías. Entonces, hay una realidad que muerde, que es la desidia de la gente en general. Entonces, si nosotros estamos tratando de apurar el tema, y visto sea de paso también, si nosotros queremos proyectarnos desde acá, también tenemos que ver porque nosotros no estamos, nadie nos financia. Entonces también tenemos que ver ciertas cosas y ser realistas, y también ver cómo nosotros vamos a llegar al común de la gente, porque en realidad tenemos que dar un mensaje sencillo, porque yo creo que nosotros lo entendemos, la gente que va a estar bien, a lo mejor lo entiende, pero el común de la gente, el peso de la gente, mayoritariamente no está ni ahí, no entiende. Entonces ellos saben, el gobierno sabe, la nueva mayoría sabe, y va a pegar a eso, la tira para dejarnos en China. Hay que tratar de ver un mensaje que vaya más allá de la gente del movimiento de izquierda, de los grupos sociales, porque esta cuestión es que el trabajo se utiliza la mayoría. Una vez más, nosotros vamos como el 3%. Ya, la última. A ver, ya. Tengo una palabra. Compañero. Sí, el compañero de acá tiene la palabra primero. Tenemos unas tres más. Lo primero que yo creo que no tenemos que ser ingenuos e inocentes. Silencio, por favor. Durante más de 20 años, la Concertación, hoy rebautizada Nueva Mayoría, ha intentado no hacer cambios sustantivos a la Constitución, y sobre todo que no haya este único mecanismo democrático en la Asamblea Constituyente. Lo que hizo Bachelet para tratar de mejorar su alicaída posición en la encuesta, es dar dos anuncios que parecen interesantes a mucha gente. Pero lo hace los dos con trampa. O sea, habla contra la corrupción, pero ha tomado todas las medidas con Jorrat para que el Servicio de Impuestos Internos no abra demandas contra los corruptos. Corrupto, y me van a perdonar los asistentes que simpaticen con el PRO, que incluye el PRO financiado también con boletas de corrupción. El problema es que la casta política chilena está toda enmierdada en la corrupción. Y son básicamente cascarones vacíos. Yo creo que lo que nosotros necesitamos con urgencia, y es cierto, tenemos que conversar con todos los grupos, con todos los que tengan interés en avanzar la Asamblea Constituyente, pero con urgencia necesitamos una iniciativa global, nacional. Es una buena idea eso de levantar más asambleas constituyentes, comunas o comités por la constituyente, pero sobre todo tenemos que dirigirnos hacia organizaciones sociales que, por debilitadas que estén, como lo demostró la marcha multitudinaria de ayer independiente de la CUP. Yo tengo que decir a ese tipo de sindicatos, a las federaciones de los estudiantes, a los pescadores artesanales y a todo este movimiento medio discurso por la Asamblea Constituyente. Y yo creo que deberíamos llamar algo así como un congreso por la Asamblea Constituyente que aúne todas las fuerzas a escala nacional. Compañero, vamos a dar varias. Y yo concluyo nuevamente con el aviso que nos hace el profesor, que estemos con las orejas atentas, que no nos dejemos engañar por frases bonitas, pongamos todo nuestro empeño, por ningún motivo, ni por un segundo, tengamos el ánimo de derrotistas. Seamos positivos. Si estamos acá es porque creemos en el proyecto. Si estamos acá es porque nos venimos a informar y a preparar para dar la pelea. Pero no vengamos a buscar todos los negativos y como que nos achuchamos, no. Les digo, en la nueva mayoría no todo está perdido. La semana pasada o anterior hay más de 50 parlamentarios que firmaron por la Asamblea Constituyente. Y nosotros tenemos que aunarnos con los parlamentarios que están por la Asamblea Constituyente. Tenemos que hacer fuerza, porque desde el poder podemos meternos más. Si no, estamos dando aletazos débiles. Dos, el día de la elección del Partido Socialista, Isabel Allende dijo claramente que estaba por la Asamblea Constituyente. Entonces no echemos el saco roto eso. Pero decía los venezolanos. Ya, escuchemos las opiniones ya. Entonces tenemos que ver quiénes están y con quiénes podemos marchar y nadar juntos. Pero no echarnos a morir. Tener las orejas muy atentas, pero no dejarnos a morir y buscar todo lo que nos favorece. Eso sería. Atrás, el señor. Sí, acá. Lo que pasa es que hay mucha más gente también que quiere hablar y yo creo que vamos a tener tiempo de aquí a un par de meses más. Desgraciadamente tenemos que... los tiempos son acotados. La idea es que cada semana, antes de la clase, hagamos un tiempo para el análisis de la coyuntura. Pero si todos quieren hablar, o sea, no hay clase posible. No. Dicen, así que, por favor, comprensión, esto en el café y seguiremos intercambiando. Lo mío es muy breve, una proposición en relación con esta práctica de la amistad. Pero creo que los tiempos sean... ya hemos esperado demasiado tiempo. Por consiguiente, debemos comenzar realmente a trabajar por la Asamblea Constituyente o por el procedimiento que se necesita para crear una Asamblea Constituyente. De luego, es complejo, difícil y probablemente va a haber que hacer muchas asambleas y otros ejercicios para poder acercarnos a ello. Yo quiero hacer la siguiente profesión de la escuela. Creo que la escuela está muy bien. La felicito y voy a seguir participando en ella. Pero me parece que la profesión original era la de formar monitores. Yo creo que esos monitores que estamos aquí deberíamos comenzar ya a trabajar por nuestra cuenta, ramificando las fuerzas que tenemos. Yo pienso que eso se trata. Muchas más de las que me imaginaba. De lo que se trata, me parece, no es tanto de la Asamblea Constituyente como la de crear en primera instancia y en primer lugar el poder del conocimiento. Generar un poder político, aunando sus fuerzas, del cual pueda surgir el proceso de formar una Asamblea Constituyente democrática bien constituida, sobre la cual hay que discutir mucho, porque nos podemos imaginar cosas muy distintas cuando hablamos de la Asamblea Constituyente. Por consiguiente, mi proposición es esa, que comencemos a trabajar en iniciar ya el trabajo de los monitores, de modo que esta escuela se expanda y se ramifique lo más posible. La penúltima. yo, para hacerlo un poco más corto, pienso que primero educarnos para educar. Esa es nuestra fuerza. En eso tenemos que acordarnos. La Asamblea Constituyente es un bien para todo Chile, para todos nosotros. No es un grupo. Nosotros no nos podemos arrogar ningún derecho. Nadie se puede arrogar ningún derecho. Solamente lo único que tenemos que hacer es darle, trabajar en eso. Y la velocidad con que se desarrolla la Asamblea Constituyente, no tampoco, sin ser pesimista ni optimista, tampoco creo que sea tan rápido, pero sí existe un proceso que ya está sembrado desde las movilizaciones del pingüino, de los pingüinos 2006 al 2011, lo cierto que se nota, hay una explosión inmensa, y ahora nosotros, miro la sala, muchos adultos ya, ¿no es cierto? Estamos en la lucha, estamos ya saliendo junto con los chicos universitarios que salieron en 2011. Lo que nos queda por delante no es fácil, pero es de verdad demasiado extraordinario lo que podemos lograr todos. Para todo eso nomás, chicos, gracias. El señor que levantaba las dos manos. Ya, y de ahí le damos la palabra al profesor para que se inicie la clase de hoy. Bueno, básicamente como para cerrar el tema, lo que dio el anuncio de la presidenta hace poco tiempo, a mí me alegró una parte, por otro lado me decepcionó, porque siguen cuando van personas, los tiempos son muy acotados, con suerte la gente siempre para, con suerte acá vemos 100 personas, a nivel nacional somos casi nada. Entonces, quizás tener la consulta a usted, ¿cierto? Podemos acelerar quizás con alguna presentación de usted, nosotros replicarle nuestro par, nuestro orgánico, porque los tiempos son cortos. En septiembre ya van a presentar y una idea más probable de maquillar. Y lo más probable es que nosotros traigamos pañales y menos traigamos con la organización que tenemos más cercana. Entonces, la idea también nosotros acelerar nuestro cargo, porque ellos siempre juegan con eso, juegan con la ignorancia de los demás, de dar cortos plazos para que nadie pueda, en el fondo, formarse y poder tener una opinión fuerte y suficiente de decir, no, esto es por esto. Entonces, quizás tener la opinión de la consulta, ¿cierto? Se puede acelerar más, o tener algún tipo de presentación con ustedes, participación en nuestros sectores, por ejemplo, nosotros somos de Maipú, a su casa comunitar o a nuestro centro cultural, en fin. Ya, ok. Sergio sintetiza y empezamos la clase. Difícil sintetizar. Bien. A ver, yo creo que ahí está cayendo una gota, una gotera. Delante de la mesa, por favor. O detrás. Esto se cae. Esto está como el sistema político actual. Así de entero. Se mueve por todos lados. Bien, yo creo que hay una sensación compartida de que estamos viviendo tiempos al mismo tiempo difíciles, pero interesantes. Se me está moviendo el piso acá. Yo no soy Bachelet, ¿eh? Así que... No me mueve el piso, no, sí. Mejor me bajo. Eso me corta. Ya. Tenemos la sensación de que hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido. También me parece que tenemos la sensación compartida que desde este espacio puede salir algo más que las clases que estamos haciendo semana a semana durante 3 meses. Ese algo más hay que irlo madurando. Tenemos tiempo, tenemos todavía todo el mes de mayo, el de junio y el de julio. No nos precipitemos. Hay algunas cosas que ya se pueden empezar a hacer, tal como fueron propuestas acá. No esperemos tener el título, el cartón de monitor de la Escuela Constituyente para empezar a actuar. ¿Qué cosas se pueden hacer inmediatamente? El que se sienta capacitado, que empiece ya a explicar en su ámbito local, profesional, cultural, social, familiar, lo que sea. Que se difundan los documentos que estamos elaborando y distribuyendo para cada clase. No tenemos por qué quedarnos con esos documentos. Mientras más personas los lean, tanto mejor. Traigan más gente a estas clases, aunque se nos hagan chicos el local, aunque las personas no alcancen a asistir a todos los cursos. Algo es algo. Pensemos colectivamente qué curso de acción concreta se le puede dar a este espacio, a esta iniciativa, durante la realización de la escuela y después de la escuela. Eso es lo que se me ocurre por el momento. Y respecto de peticiones numerosas, a decir verdad, como las que planteaba el compañero de Maipú, me imagino que es el mismo con el cual me estuve contactando por Twitter en la semana, y otras personas de distintos lugares de Chile, no solamente de Maipú, de Valdivia, San Bernardo, de la Araucanía, de Padre Hurtado, etcétera, etcétera, de Valparaíso, sin contar ya las escuelas constituyentes que están funcionando en Curicó y Rancagua y la que se inaugura el 30 de mayo en Valdivia. Hay que aclarar un punto. Esta iniciativa se hace solo con buena voluntad. No hay ningún partido, ONG, fundación, iglesia, empresa, no sé qué más alegar, no se me ocurre, lo que sea, la empresa está en la boleta, que nos financie. Todo se hace con buena voluntad. Este local es facilitado generosamente por los compañeros de la Mutual de Trabajadores del Transporte. Los profesores no somos rentados, no boleteamos, nos pagamos nuestro transporte hasta acá. El café, que ha sido servido dos veces, ha sido una oferta generosa de la Mutual de Trabajadores del Transporte. Con esto, ¿qué quiero decir? Sobre todo a los compañeros de gente de fuera de San Juan. No por la clase de profesor. Quiero decir lo siguiente: tenemos que romper la tendencia, desgraciadamente muy difundida en nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas, a esperar dádivas, a esperar regalos, a esperar que alguien le financie la actividad política. Eso no puede ser. Tenemos que apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Este modelo que hemos implementado acá hay que implementarlo en todo Chile. La gente de provincias o regiones no puede alegar contra el centralismo si ellos no son capaces de tomar iniciativas propias. ¿Cómo diablos quiere la gente, no sé, de Punta Arenas o de Arica, que desde acá, de Santiago, le arreglemos el problema? Nos preguntan, ¿cuándo viene la escuela constituyente para acá? Mi respuesta siempre es, cuando ustedes organicen algo, convoquen, se consigan un local y logren financiamiento para el traslado de los profesores y el alojamiento, por supuesto, en el caso de que sean viajes largos y que el profesor no pueda volver en el mismo día. Porque si no es así, ¿cómo diablos lo vamos a hacer? Nosotros no tenemos recursos. Y eso me lleva a plantear un tema que habíamos pensado plantearlo en el intermedio, y es que necesitamos recursos para seguir financiando esta actividad. ¿Para qué cosa? Para los videos. ¿Por qué es importante eso? Porque mucha más gente de la que asiste puede ver las clases durante el tiempo que quiera y las veces que quiera. Las primeras dos sesiones nos conseguimos gratuitamente la filmación de las clases gracias al aporte generoso de dos amigos españoles. Se los presentamos la clase pasada, que andan recorriendo América Latina e iniciaron su recorrido por América Latina para hacer un gran proyecto de filmación de lo que ellos denominan las luchas por la justicia. Pero eso se terminó. Entonces, la única manera de asegurar estas filmaciones es poniendo un poco de plata. Porque si bien hay un compañero que se ofrece para hacerlo, el trabajo es muy grande. No es solamente la hora y media, dos horas de filmación acá. El trabajo de edición es cinco o seis veces de tiempo que el que se utiliza para filmar. Y el emolumento que hay que pagarle al compañero es muy pequeño, son como 40, 45 mil pesos. Pero nosotros no tenemos. Por tanto, les vamos a pedir que se metan la mano al bolsillo y aporten lo que puedan durante cada sesión. Ahora damos paso a la clase, que es lo más. Un segundo, ya que estamos en lo doméstico y el tema del dinero, el tema del café, la limpieza del baño, parecieran cuestiones menores, pero tampoco lo son. Alguien corre con esos gastos y alguien realiza el trabajo. Entonces, yo creo que la idea es hacer un aporte voluntario un tarrito, un vasito para el tema del café y aseo, limpieza. Y lo otro es, semana a semana, lo que cada uno, con lo que cada uno pueda cooperar, vamos a pasar un platillito, una bolsita, tal como explicaba Sergio, para el financiamiento de cada una de las grabaciones. Y les cuento que también ya está llegando a los extranjeros, a los chilenos que viven en el extranjero. Durante este fin de semana fue difundido a más de 4.000 personas la grabación de nuestra primera actividad. Por lo tanto, esto sí se está replicando. Ya, eso, compañero. Después pasamos un platillito. Juan Carlos. Ya. Bueno, primero quiero, antes de continuar, en relación a lo que se estaba planteando de una cuota para funcionamiento, ¿por qué no fijamos en 1.000 pesos por cada sábado? Lo que pueda. Lo que pueda. Yo pienso que lo que pueda. Hay condiciones de dar 1.000 pesos, otros a lo mejor 500. Pero por favor. Aquí vienen jóvenes estudiantes que nos van a tener todas las semanas 1.000 pesos para aportar. Ya, compañeros, por favor, por favor. El aporte voluntario. Muchas de las personas que trabajamos, a veces nos va a costar incluso alguna semana a lo mejor juntar 1.000 pesos, pero podemos. Y a lo mejor alguna semana no vamos a poder o vamos a poder dar 500. Y también, como dice el compañero, hay personas que están estudiando y que son absolutamente financiados por sus padres también. Entonces, yo creo que muchos sí vamos a poder dar 1.000, otros van a poder dar menos, pero con eso la idea es financiar esta actividad, la grabación, semana a semana. ¿Ya? Durante el recreo, entonces, yo paso con una bolsita y hacemos la primera recaudación. Ahora sí, Juan Carlos Cárdenas es el expositor, el profesor de la clase de litio.